Decíamos hace un ratito que íbamos a hablar con Florencia Sarli. Ella es estudiante de veterinaria, espaciadora de perros, y dijimos Día de la Raza, vamos a hablar de razas de perros. Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? Buscamos una beta para celebrar este día que antiguamente se llamaba Día de la Raza. Y queríamos hablar con vos un poquito de razas de perros, de cómo espaciar perros. Y por empezar, ¿cuántas razas de perros conocés? Y no sé, más de 20, más. Más de 20, son muchas más de las que yo podría empezar a enumerar. Sí, no, seguro. En realidad, ojo, más de 20 suena poco. ¿Cómo te va, Florencia? Facu. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Facu? Muy bien. Suena poco 20. ¿Vos decís que son las que hay o habrá, por más que no las conozcas, cuántas debería haber? ¿Al menos 50? No, muchas más. Muchísimas más. Entonces, estamos hablando de que tu conocimiento de razas está en un 20% hoy día, más o menos. Y más o menos. ¿Y cómo es esto? ¿Se van sumando nuevas razas a medida de que van surgiendo mezclas? Que por ahí, no sé, en vez de decirle callejero, ¿puede ser una nueva raza o no? Y yo he conocido algunos, pero no sé si son verdad. O sea, conozco un border smooth, que es border pelo corto, pero no sé si es verdad. ¿Cómo que no sé si es verdad? Y porque para la dueña es una raza que existe, y para ahí yo no he escuchado nunca, salvo por boca de ella. Claro, te entiendo. Claro, pero por ejemplo también están los dogos, ahora que no sé con qué los están mezclando, que son mucho más lindos que antes. ¿Pero con qué lo están mezclando? No lo sé. Con no zampallón. No, bueno, dogo, hay dogo alemán, por ejemplo, claro, que nadie lo conoce. El dogo es la raza conocida como dogo argentino, ¿no? Sí. Y después hay alemanes que son, ¿qué diferencia tienen? Son atigrados. Ah, me gusta tigrado. Sí, son. No es muy parecido al dogo argentino, pero... Pero realmente es muy atigrado, o sea, ¿es cuasi tigre? ¿O tiene alguna manchita así? No, la que yo conozco una del barrio que es atigrada y tiene pecho blanco, por ejemplo. Ah, mira qué zarpado. Se llama Burbuja, le mando un beso. está escuchando, está del otro lado de la línea también, Burbuja. El reencuentro, gente que busca perros. Es esto. Bueno, de esos hay miles, ¿eh? Ah, sí. Y Flor, ¿cómo andas? Nacho te saluda. Bien. ¿Qué tal, Nacho? Y yo te quería preguntar, ¿puede ser que los perros más chiquitos cotizan más caro? Sí, hay moda ahora, ¿viste? Los perritos de cartera. Claro. ¿Y puede ser uno que se llaman como corgi, que tienen como patitas cortitas? Sí, el corgi, sí, corgi. Ese, y es como un perro, de la parte de arriba es un perro mediano, pero las patas son cortitas, y es como, es un peluche, y debes ahí... Fortuna. Lo que yo escuché es que es una raza que inventó, entre comillas, la reina de Inglaterra. Ah, inventó. Sí, como que los cruzó ella y sacó esa raza. Y ella lo pudo patentar, es como que bueno, ahora sí existe esto. Claro, no sé si hay alguien que sepa si es verdad o mentira, pero bueno, yo te digo lo que escuché. Claro, está bien. Podríamos comunicarnos. Está la reina también de Inglaterra, gracias por atendernos. No, pero qué loco, es muy chiquito, estamos hablando de un 2x2. Chihuahua. Ah, claro, chihuahua. Es mediano, te diría que es como un, no sé. Está bien, pero hay mucho más chiquitos. 20 centímetros de ¿no? Largo. Sí. Pero las patas, en vez de corresponderle a ese perro mediano chico, son mínimas. Es la mitad. Bueno. Entonces, le cuesta subir escaleras. Ah, claro, le cuesta vivir. Claro. Bueno, los perros de diseño, dicen que son perros de diseño, ¿viste? ¿Cómo es claro, eso? Quedan lindos, pero no sé si... Modificado genéticamente. Es un accesorio, ¿no? Claro, sí. Por eso tienen después tantos problemas. Son los chatos, los de nariz chata, los bulldogs, todos esos son todos perros de diseño. Claro, eso me da pena, porque hay muchos perros que a raíz de esos rasgos distintivos que tienen, después tienen, claro, consecuencias en la salud o demás, es un bajón. Exacto. Eso. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué le pasó al perro salchicha? ¿Ese siempre fue así o algo tuvo algún problema? ¿El salchicha? Sí. Creo que es un sabueso de patas cortas. O sea, está bien, pero siempre fue así, no es que... No es que se quedó atorado en una puerta y... No, fue siempre así, pobrecito. ¿Pero eso lo alteraron genéticamente a otro que era más normal, por así decirlo, o...? Mira, la verdad no sé, no quiero pecar de hablar al cohete, pero sé que eran, digamos, buscaban un sabueso, las características de un sabueso con patas cortas para poder entrar a las madrigueras. Todo, ves que todo tiene sentido, todo tiene explicación, está buenísimo. Flor, y cuando, por ejemplo, te llaman para decir, quiero que me pases el chihuahua, ¿vos ya sabés cómo va a ser la dueña? Diciéndote, por la raza de perro que te dicen, ¿ya sabés cómo va a ser el dueño? Sí, pero hay veces que me he sorprendido. Ajá. No, sí. Entonces no es verdad que el perro se parece al dueño. Se parece en carácter totalmente. Ah, ¿sí? Sí, para mí sí. tiene como características. Qué locura, está bien. O sea, listo, no es de, entonces, de imagen, pero puede ser, pero estamos hablando de imitación del dueño, qué sé yo. Puede ser. Algunos que sí, hay cada mongi que quiere, qué sé yo, vienen a la plaza, suponete, con su pitbull, con collar con tachas, hacerse los malos. Claro. Los del gimnasio, que están todos trabados. Claro, o con su Rottweiler, que perro es más bueno que el Lassie, y nada, se quieren hacer los malos con la correita corta, bien agarrada, ¿viste? De cadenas. Soy del club del pitbull. Sí, claro. Es mi sueño ese, es mi sueño, en la plaza con un pitbull. Pero existen, y existen inclusive dueños que quieren que sus perros se peleen y sean malos para, ¿no? Para parecer más malos ellos, calculo. Claro. Y tiene un perro salchicha. Sí, bueno, el salchicha es bastante, bastante malhumorado, ¿eh? No se confíen mucho. Y yendo a eso de las peleas, ¿se puede mezclar, digamos, en un mismo paseo que haces, no sé cuántos perros máximo puedes llevar, ¿se puede mezclar un bulldog o un labrador enorme con un caniche? Sí, de hecho yo lo hago, voy tranquila, pero... Pero no sabes si vuelve el caniche. No, el caniche es uno de los perros que yo paseo, por ejemplo, uno chiquitito, Ramón, que es el que peor carácter tiene, pero no le ayuda a su cuerpo, a su... Claro. No, pobrecito, porque si fuese un perro grandote, sería el perro más malo de todo el barrio. No lo hubiese... ¿Y le hace frente a perros muy grandes? A mí me muerde. A mí cuando yo lo voy a buscar y subo a buscar de ponerle su correa, su pretal, me muerde todas las mañanas. ¡Qué rompebola! Decir que como que es fácil esquivar, pero... Claro. Es manipulable, pero si fuese un perro grande, no, sería malísimo. Y pero los paseas todos juntos, es como que... Y no hay quilombo entre perros, o tenés que... Digamos, no por razas se arma despelote, sino por ahí por caracteres individuales que... Exacto. No... ¿Y sí. nunca lleva mayores una pelea entre perros durante un paseo tuyo? Se ha ido, sí. Pero hemos sacado al perrito. Sin lamentar víctimas. ¿Cómo sacamos? No, la víctima fui yo. Por meterme a separarlo. No, claro. No me olvido más. ¿Y, y a pareo? Y no. Las perras en celos no pasean. Ah, claro. Ah, tenés razón, claro. Nos damos cuenta igual enseguida cuando están por entrar en celo, ¿viste? Claro, pues se desespera. El mejor radar es el perro, así que. Seguro. A Flor, ¿hace cuántos años ya que paseas perros? Y van a ser 12, 11 años. 11 años. Es un montón. ¿Fuiste mejorando con los años? ¿Tenés técnicas? Ya debes tenerlo. Sí. Sí, he perfeccionado la neurosis, con las correas, con los mosquetones, con... Sí. Está muy bien, sí. Estoy aprendiendo, con malas experiencias y con buenas. Seguro. Si yo fuese aprendiz de paseador, ¿qué tres enseñanzas claves me darías en el día uno? En el día uno, bueno, no, primero vendrías conmigo, no sé, un mes entero, todos los días. Está bien, pero me decís, bueno, ya sé que no entendés nada. Regla número uno, no sé. No, primero, si veo que no tenés chapa, no... No te haría pasear nunca. O sea, no puede ser cualquiera paseador. Claro. Papá. No. Tendría que ver si no tenés miedo a enfrentarte a determinadas situaciones. Así los perros te gustan, pero te gustan de verdad. Sí. Si podrías manejar la fuerza. Claro. Los ruidos de la calle. No sé, un montón de cosas. Florencia tiene mucho músculo. Estamos hablando de una persona... Soy una persona grandota, sí. Perfecto. Se la banca. No, claro. Porque tenés igual hay muchas paseadoras, bueno, o mujeres o hombres, que son chiquititos y te pueden sorprender. Ah, mira, está bien. Sí, con un grito. ¿Qué pasa conmigo? yo soy chiquitito, pero me sorprendo. Escúchame, ¿y cuál la mayor cantidad de perros que has tenido? No sé si es ahora, quizás en ese momento, pero ¿cuántos tuviste? De los que te tironean, ¿no? Que has tenido como en un día. ¿Por grupo que manejas? ¿Por paseo o en total la cantidad de perros que pasea en un día? ¿Su cartera de clientes? En realidad tengo que decir que no, viste que hay como una norma, un reglamento. Ajá. Que yo estoy habilitada por el gobierno y tengo un número de registro de paseadores de perros, todo, ¿no? Ah, no sabía. Ah, eso es bueno. Sí. ¿Esto es idea de Macri? No, esto fue cuando estaba Tellerman, cuando yo la hice. Ah, mirá Tellerman, bien. Así que ya sé bastante. Y eso... Pues tenemos un carnet. ¿Que te habilita por cuánto? ¿O depende de la persona, te habilitan más cantidad? O sea, te habilitan por año y después cada año hay que renovarlo. ¿Tenés un máximo de perros habilitados que podés llevar a pasear? Sí, son 8 en mano. ¿8 en mano? 8 en mano. O sea, vos podés trabajar con 50 perros y laburar de a 8. Ah, está muy bien. Muy mal. Claro, está mal igual por perros, ¿no? Quedan atados el que lo haga. La verdad es que yo no voy a mentir, yo paseo más de 8. Uh-huh. he tenido muchísimos más de 8, muchísimos más de 15. Pero tenés dos manos, así que podés llevar 16. Ah, bueno, claro. Eso no lo había pensado. No dice nada en el pie. Por ejemplo, claro. En el pie. O en la cintura. Creo que hay gente, hay paseadores que tienen como un dispositivo, una cosita, un accesorio para la cintura. Sí, los que no tiran mucho los puedes llevar en la cintura, claro. Pero si no, no, te la regalo. Te puedes quebrar en dos. Claro, salen en dos para distintos lados, cagaste. Sí. No, porque un tirón inesperado va el latigazo a la columna directo. Claro. Claro. Para entonces, claro, la cosa es, yo lo que preguntaba es esto, digo, a la vez... ¿Cuántos perros has llevado en un paseo? No importa, digo, es eso. No importa, bueno. Llevaste en vos y más de 15 has llevado. Yo llevé 23, sí. Ah, bueno, pero dejaste al barrio sin perros, aparte. No quedó nadie. La pasé muy mal, la pasé muy mal. Por no poder decir que no. Sí, ¿se te la juntaron pasé dos muy mal. Turnos o dijiste, bueno? No, fui aceptando perros por no decir que no y pensar que podía, pero físicamente se me complicó bastante. ¿Y ahora, y qué haces con 23 perros tirando de tu cuerpo? ¿A dónde? No, ¿a dónde es que no van llevas? Tirando. O sea, en sí el paseo es súper tranquilo, porque los perros que sean un problema no los acepto ya. Al principio sí, pero ya ahora no. ¿Con cuántas bolsas para recoger excrementos saliste? Ah, con bolsas de 500, con un rollo de 500 bolsas. Claro, eso porque ahora, quizás antes no se hacía tanto, pero ahora la gente está un poquito más entrenada en eso de levantar. Es que sí. Y pero se te deciden los 23 al mismo tiempo y las bolsas. Por eso, imagínate que a veces hacen dos veces cada uno. Claro. Imagínate la cantidad de deposiciones por día nuevas. Sí, no, un bajón. ¿Y cómo haces? No. ¿Pero qué te... Y levanta. Pero tenés que correr a 8 perros para agarrar eso y está cagando, no, el otro. Muy, vos sabés que los perros en jauría trabajan mucho mejor que... O sea, 10 perros juntos son mucho más educados que 5. Claro, como River. ¿Vos sentís que ellos se comunican entre ellos? Sí, claro. Tenemos un alfa. Y ah, claro, siempre hay uno, el ¿no? macho alfa. Sí, que... sí, sí. En mi caso eran hembras siempre. Ah, mira. ¿Qué se hacen las cancheras? Sí. Hembra que iba suelta. Pero bueno, no se creía perro. Ella era no sé, casi humana. Ajá. Apa, estaba convencida. Te ayudaba. Claro. Sí, sí, claro. Pero no sé. Y el único que dejó que un poco comande la jauría es a su hijo. Uh-huh. Pero hasta ahí nomás. Mira qué bien. Y nomás, y después sí, tuve una hembra, otra alfa, y después no tuve muchos. Te hacen el laburo más fácil. Está bueno encontrar sí. esos. ¿Le sí, cobras sí, más sí. barato al dueño del perro? Bueno, le cobraba más barato sí porque era amiga, la dueña. Pero bueno, nada, eso de no mezcles el trabajo con amistades. No funciona con los paseadores. ¿Y se mezcla este laburo con amor? ¿Recibís más atención quizás porque estás con perros? Yo, en realidad siempre lo pensé más del lado del hombre. El hombre va con un perrito y por ahí recibe atención femenina y la acarician al perro. Digo, ¿en tu caso ha pasado a la inversa? No. Siempre estoy vista como si fuese una especie de amazona, más que, claro, no, que sí, dar ternura. Aparte, en cada brazo tiene 8 perros, ¿viste? Viejo. Claro, pero igual Flor... Mide 1,75 metros. Opa. ¿Viste eso? Me di más que varios sacar esta mesa. Quedó seguro. Recordamos que hablamos con Florencia Sarli, que ella es paseadora de perros, es estudiante veterinaria. Estamos hablando un poco de cómo es el labor de pasear perros. Y es una herramienta social también, me imagino, porque conoces mucha gente, hablas con muchos dueños y el perro siempre es un tema de conversación para romper el hielo. Sí, claro. ¿Y has encontrado algo por ahí? En no, algún... yo estoy felizmente bien. Casada, entre comillas. Acabo de tener mi primer bebé. Felicitaciones. Muchas gracias. Dicen que paseaste perros la mañana en la sí. que tuviste... Ah, sí, sí, hasta el último día trabajé. Fanática. Sí, me costó mucho. Mucho, mucho. Es un tema de terapia, me parece. Me sigue costando, pero... Ahora salís con 22 perros y el bebé encima. Sí. Bueno, yo propuse el tema del pretal para el niño y casi, bueno, me separo, ¿no? Enganchás los perros al cochecito y es como que... ¿Al bebé le pusiste nombre de perro? Bueno, en realidad le puse Ramón y dio justo la casualidad hoy nombraste un Ramón. Que tenía así un perrito Ramón, pero no fue por Ramón, ¿no? Pero viste, cuando pensás en un nombre para tu hijo, pensás en un nombre que te remita a gente o personas, personalidades, que sí. las cuales tengas un buen recuerdo. Claro, claro. Entonces, Ramón era un nombre que no estaba manchado, digamos. No, negativamente. No, para nada, al contrario. Mi hijo nació escuchando Ramones. En el quirófano. Yo pensé que era una cosa de hincha de River. No, nada que ver. No, no, para nada. Sí, no. Y yendo a eso, a los nombres de perros. Hay sí. muchos perros que tienen nombres de, digamos, raros, por así decirlo, o nombres los que consideramos perros, y gente que le pone nombres comunes a los perros. Sí, sí. Obvio. Que el nombre más raro que recuerdes para tirarnos. Ay, el nombre más raro. O de los más raros. Oh, sí, ¿qué estaban pensando esto cuando le pusieron este nombre? Bueno, conozco un cascote. Cascote. Era Tuca. Hincha de Platense, el dueño, dice. El que os creo acá a la vuelta se llama Tuca. Después no tengo nombres de persona, obvio. Claro. Eso bueno, cambió. Bueno, Ramón, Manuel. Vos ya, Flor, que hace 10, 11 años que estás. Sí. Eso de esa cosa de empezar a ponerle nombres de personas a los perros, no es de hace tanto tiempo. Por ahí hace 5 años, o ya... Sí. Sí, ¿no? ¿Ahí sí. empezó a cambiar la cosa? Sí, empezó a cambiar. Lo que sí se veía por ahí, viste, la gente mayor que le ponían nombres de, qué sé yo, Rosita, el perro, viste. Pero claro. No se veían tanto. Pero sí, ahora más todavía. Un Gustavo también tengo. Hay un Gustavo. Sí. Un Gustavo. ¿Apellido? ¿Te tocó un perro con apellido? Me tocó, sí. W. Gómez, que era un border collie, que creo que era Walter Gómez, un jugador de fútbol, sí. No sé si alguien sabe. Bueno, sí, sí, sí. Sí, después tengo Jack Daniels también. Uy, buenísimo. Se llamaba Jack Daniels, muy bueno. Es un boxer de un amigo, sí. Yo una vez estaba en Parque Saavedra y escucho una mina que la escucho pasar que dice ¡Satán! ¡Satán! ¡Vení acá! Y está corriendo el perro, que se llamaba Satán. Satán. Era muy bueno. Claro. Satán, ven a mí, ¿no? Claro, Nacho se pensó que estaba invocando una loca invocando. Claro. No, hay muchos nombres raros. Tendré que ponerme a pensar, pero hay muchos. Y sí, la verdad que uno puede ponerle lo que se quieres. Te encante el duque y está buenísimo que así sea también. Sí, claro. En mi caso yo he tenido cosas, no, cualquiera. Una perrita que se llamaba Alma, era demasiado dulce. Alma, no, bueno, ¿no? Conozco una Alma. ¿Sí? Sí. Está todo bien. Igual me parece el mejor de Facu es el segundo perro, que fue Denzel, porque era negro y era Denzel Washington. Qué boludo, le pusimos Denzel a uno. Ese fue bueno. Pero para fue por Denzel Washington. Sí, claro, sí. Porque era un negrito lindo. Muy bueno. Bueno, perfecto. ¿Alguna vez pasaste el perro de algún famoso? No, pero conozco acá el barrio perros de famosos. El perro del cantante de Babasónicos. Ah, mira. ¿Qué perro se de parece al dueño tiene? Ese? Tiene más, mejor cara que el dueño. No, se viste mejor, dicen. ¿Qué perro les parece que tiene? Uno chiquitito seguro. Uno con cara aplastada. Con cara de ñomo. No, un caniche. Caniche, obvio. Mini, bicolor. La paseadora es una morocha que para también ahí en la plaza al lado donde estoy yo. ¿Por dónde vive Adrián D'Argelos? En Recoleta. Ah, míralo. Sí. Qué rockero. Míralo. ¿Qué esperaba para que Patricio? No, igual. No, es rockero Recoleta, ¿eh? Ah, sí. Sí, tiene su parte, seguro. Vos que paseás bastante, ¿a quién viste famoso por ahí? Uy, o sea, hay un montón de gente famosa. ¿Sabes que lo vi en Iván de Pineda por ahí? Sí, bueno, Iván de Pineda. Casi le doy un beso. Es copado, ¿eh? ¿En serio? Sí, es copado. ¿Cruzaste sí. palabras? No, mi novio se lo cruza. Ah, mira. Tu novio. Pero es copado, sí. Después están Emilia Tías, el Turco Naín, también los saludan. También dos copados, hay gente. ¿Y el perro de quién te gustaría pasear? Uy, no sé. Pero por el perro de Francella. Debe ser divertido, no sé. El perro de cualquiera. Me engancha. Yo paseo perros que, o sea, odio a los dueños, sí. Tengo que decirlo, y amo el perro. Claro. O sea, es una pelea, un dilema que tengo, pero lo hago por el perro. Pero si quisieras pasear el perro que tenga el espíritu de un famoso, ¿a quién sería? Ay, no, tendría que ser alguien tranquilo. Claro, no, pero claro, el perro de Claudio María Domínguez. Pero claro. No, porque te hubiese tirado, qué sé yo, alguien para conocer, pero no sé, sería un bardo el perro, me parece. Un Jorge Corona. Claro, No, imagínate vos, ¿estás segura de que está el espíritu de Jorge Corona en el perro? No, Jorge pobre Corona, perro. Que está vivo, alguien que esté muerto, que haya fallecido, y vas a la tele diciendo que este perro tiene el espíritu de Jorge Corona. Pobre perro, debe haber alguno que hace eso. Y hablando de eso, César Millán, no sé si lo tenés, el encantador de perros, sí, que estuvo sí, muy de moda. ¿El capo o ladri? Yo creo que nace un poco de las dos. porque es medio raro, medio que grita mucho, de César. Es medio excéntrico, ah, no. Sí. No, tiene ese perfil. Es innegable algunas cosas que hace, así que. Pero, ¿innegables que son buenas o innegables como que es básico de que cualquier persona que sabe de perros lo hace? No, yo sé que, yo opino que hay un montón de cosas de las que hace que sabemos la mayoría de los paseadores, por ejemplo, ¿no? Pero él se animó a ponerlo en práctica y a perfeccionarlo. A venderlo en marketing, claro, full, exacto, tele. Claro. Que está bien, hizo bien. Siempre y cuando sea para el bien de los perros, se acepta. ¿Y hay cosas que haya hecho él que dijiste, a ver, voy a aplicar esto, y cuando lo aplicaste no funcionó ni en pedo? No, nunca me animé a aplicarlas, no. Inclusive el tema de adiestramiento y ese tipo de cosas no me copa mucho. ¿Sos más de...? De dejarlo ser al perro. Ajá. Me gusta mucho la... No me gusta cambiarle, por más que el perro sea un bardo, si es perro, digamos, bueno, uh-huh, no le cambiaría su personalidad, no, y no lo modificaría, no. Entiendo por esto que no te gusta la terapia, digamos. No. Me parece muy cruel. Mirá cómo te sacamos info, Flor, por los perros. Ah, sí, obvio. Son mi vida, aparte, sabelo. Bueno, Flor, te agradecemos mucho que nos hayas atendido hoy, no, feriado, que nos hayas dado un rato de tu tiempo para esta boludez de linkeo que hicimos Día de la Raza de Perros, pero la verdad que estuvo muy linda la charla y aprendimos mucho de perros y su comportamiento y de lo que es laburar de paseador de perros. Bueno, bárbaro. Y reivindiquemos a los paseadores, que nos tengan paciencia en la calle. Por supuesto. Y la última, paseadora de perro. ¿Tenés perro? Tengo dos perras, sí. Bien, ¿y los paseás vos o no querés saber nada? No, los paseo yo. No se los daría a ningún paseador de perro, otro dilema. Claro. Bueno, Flor, un beso grande y gracias nuevamente por este tiempo que nos diste. No, gracias a ustedes, les mando un besote. Un besito. Adiós.